dice, bueno, y no sé. Y todos preocupados, pero nadie dice nada. Y bueno, yo desde acá, ¿qué voy a hacer, no? A lo mejor si salgo por el tren tengo las vías rotas. Y bueno, está. Es este norte nuestro nomás y vamos a seguir así nomás. Déjelo al este. ¿Cómo es que se llama el hombre de Estados Unidos? Trump. Déjelo que actúe nomás, que nosotros vamos a ir puchereando. ¿Qué va a hacer? No va a resolver nada con Patiano. Ya está todo decidido. Sí, y el Orce ya dijo que sí. Bueno, y la calle ya dijo que viene el 29 para otros 5 más. Y vamos al hilo nomás. Vamos bien, vamos bien. Hay una gran tendencia a... Yo no digo que el Darwin, nuestro asesor, esté en eso, pero hay una gran tendencia mundial de la civilización a tomarse todo con, ¿cómo se dice?, con amor y paz, como era el movimiento hippie, ¿no? Aunque el movimiento hippie tuvo su rol también en los años 60 para parar las guerras, ¿no? No digo que eso ha sido lo más efectivo, pero ellos siguen la línea hippie. Amor y paz, amor y paz, amor y paz, mientras el Trump va arrasando con todo y cruza por acá, los agarra en la playa justo a ellos. Sí, qué relajo, ¿no? Pero los que estamos en otra línea tampoco estamos avanzando mucho, o sí, los quema cubierta. Pero vos sabés que sí, ¿no? Digo, los hippies marcaron una tendencia bastante importante a nivel mundial, si bien es cierto, no de ir parate a toda la situación, pero de cierta forma también contribuyeron, ¿no? en esa movida, con amor y paz y un porro intercalado. Y bueno, después estamos nosotros, los quema cubierta, intentando de despertar los indios tapes para poder armar el malón. Está complicado, porque Trump no quiere, el gringo no quiere, ¿viste? Y amenaza, grita y salta a patalía, y bueno, y muchos se cagan parados, quedan inmovilizados. No obstante eso, vamos a seguir haciendo resistencia. Ah, sí. Acá dijo uno que hoy día con un dron, dice, te liquidan enseguida, no puedes pelear. Pero digo, pero ¿a qué va? Eliminar los perros en Uruguay, van a tener que echar el dron. Van a tener que poner el dron a... Va a ser fea para ellos también, ¿no? Porque nosotros tenemos un buen plantel de perros. Disculpen. Haciendo memoria de lo que miré hace un rato, la mujer vieja esa que habla de la forestal y los oscalitos, ¿no? Usted me pasó un video. Tiene razón la mujer vieja. Sí, hay potreros sin agua y el oscalito tomó todo y no sé qué más. Pero usted sabe que estos patrones míos arriendan miles de hectáreas en la forestal, ¿no? Y sacan ganado. Ah, sí. Y va todo para adelante. Y los capos que no tienen agua, ellos buscan la forma y le ponen agua con un bebedero, con un tanque, con pantallas solares, ¿sí? Capital que se mueve buscando más plata y más capital. Y para el chico está difícil. Sí, quizás esa señora tenga 15 vacas o 7, no sé. Pero para el que tiene bastante, esto está bueno. Yo lo veo así, ¿vio? Sí, y me recorro todo este norte porque me llevan de un lado para el otro y vamos para allá, para Río Negro, y venimos por tierras coloradas y agarramos para tambores, arbolitos, y de rato me traen aquí para Constitución. Ahora estoy aquí cerquita en el paredón acá en Belé, y bueno, ahí está, 3 o 4 días voy a estar por acá, y bueno, está, estoy mirando Chajarí desde cerca acá. Bueno, sí, el que tiene capital no se fija ni por lo que diga en el micrófono ni lo que diga Trump ni nada, va a estar todo enrabado en una cosa sola. Son los grandes poderes que manejan el mundo y nosotros parecemos unas hormigas al lado de un elefante. El capital busca el capital, ¿no? Usted ha hecho un buen informe descriptivo y real del norte uruguayo, ¿no? El que no quiere enterarse es porque no escucha Radio El Empalme. Sí, así está más o menos como usted dice, sí. Pero igual al peluquín ese no lo queremos acá. No, no, dejen bromar. Así que bueno, ahí está el informe claramente esbozado para los que quieran escuchar esta noche El Empalme Rock. Hoy hicimos unos oyentes más, pues se pasan la voz y hoy hay muy buenos asesores en El Empalme. Pintan de cuerpo entero lo que está sucediendo y sí, tenemos voces de distintas procedencias, ¿no? Y distintas ideologías, ¿no? Que eso le da una firmeza al análisis que no tienen otros medios. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Lay, lay, lay, lay, lay across my big grass bed. Lay, lay, lay, lay, lay across my big grass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Ubicados tranquilamente en 1969, escuchando al inolvidable, al revolucionario, al ícono mundial del rock y de la resistencia, Bob Dylan. Lay, lady, lay. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Es una potente emisión del Empalme Radio Rock este 12 de diciembre de 2025, día del aniversario del kiosco La Pirámide. El kiosco como era, acá tengo, voy a mirar, pará. ¿Cómo es que dijo Sarís? Acá lo tengo. Tengo el... ¿Cómo se llama? El afiche. El sábado 2012. Pero hoy no es 2012. Entonces es el sábado que viene. Despedimos el año en Salón El Mástil. Se prende fuego el parrillero. Hamburguesas, chorizos, morcillas, pamplona, bebidas blancas y refrescos. Además colocamos la bandera en el mástil y sorteamos una camiseta autografiada por los jugadores de Aguada. Reitero, el sábado 2012. Es el sábado que viene, che. Pero hoy estaban quemando unos chorizos ahí también. Yo le dije al Gavilán que pasara. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Vos estás en La Paloma, Darwin. La audiencia del Empalme te dedicó varios mensajes. Asesor del Empalme, Darwin, viejo asesor del Empalme, está haciendo lo suyo en La Paloma y en Rocha y por ahí. Una opción más light para gente adinerada. Hablan de las ballenas, le miran la cola a las ballenas, cantan un poco de música y también informan. Es una opción light, musical, cultural, pero una opción más a favor de despertar al lumpen. ¿Usted qué dice? ¿Que está bien o que está mal? Se acercan a la playa, se ponen en cuclilla, posición yoga, juntan los dedos pulgar e índice, hacen una inspiración larga y una exhalación lenta y hacen aum, y con eso más o menos se van concientizando. Yo no estoy en esa línea, pero quiero comprender que tiene su efecto también, ¿vio? Y después se van al supermercado. Le voy a mandar esto al Darwin, a ver qué dice. Volveremos al Uruguay de los 60. Unos mucho y otros nada, y eso no es casualidad, ¿no? Ah. Usted que vivió en el territorio debe saber mejor que nadie. Uno con hambre y otro muy robando bancos y disfrutando de las playas del este. Ah. Se pueden hacer diferentes lecturas, lo que no creo que nadie justifique eso, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, más vale que el peluquín arrase y seamos una colonia yanqui. Sí, sí, indudable que sí, en cuanto a los indios tapes, sí. Lo que pasa es que todavía estamos con el ladrillo en la mente de que hace muchos años atrás, como no teníamos esta comunicación fluida, nos enterábamos de las cosas que pasaban en Europa 2-3 meses después, y con el cuento que ellos nos hacían, ¿no? Y ahora la tecnología, si bien es cierto, nos permite comunicarnos, ya la credibilidad prácticamente no existe de que esas cosas pasan, y la gente está entrenada en otras cosas, ¿no? Eso es así nomás, no queda otra. Y una cosa que te omití en el tema del agua caliente, el agua termal, es que la escuela de Colonia Viñar queda saliendo de Besa Unión, pasando el arroyo Lenguazo, llegando al empalme de la ruta 30, que es la que va rumbo a Artiga y allá en Cuatro Bocas, va para Batasarú, va para Tomás Comensoro. También hay un monumento al avión, el famoso monumento al avión que cayó de los argentinos. Y bueno, a mitad de camino, no llega bien a la mitad, está la escuela de la Colonia Viñar. Enfrente estaba el campo, como te dije, le di el nombre de Daniel Soto, y pasando la escuela estaba lo que era Calvinor, la planta de vinos de Calvinor, y el agua sale a muy buena temperatura, pero siempre con excusas y estupideces y malos negocios donde los gobernantes no podían prenderse de la teta, quizás en ese momento no había cómo. Se le puso una tapa de metal, se le corrió unos puntos de soldadura y ahí está. Pero nadie fomentó la capacidad que tendría de crear, yo qué sé, un mini centro turístico con aguas termales. ¿Ah? Es toda una novedad para los oyentes del Empalme eso que describe usted. Voy a guardar los audios. Así que agua caliente ahí abajo de Bello Unión. Yo no me acuerdo de nada, porque yo las últimas veces que fui fue en los años 80. No sé si no fue en el 84 la última, o capaz 85, no sé, 86, que fui por última vez. Y en tiempo de gran crisis, ¿no? Y no conocía nada de esto que estaba describiendo. Le mandé a Midland a ver si le interesaba, porque él es de ahí, pero no me ha contestado. Así que voy a guardar estos audios para un día que hagamos una emisión sobre el norte uruguayo. No le mandé a Bruno los audios, que él debe conocer ahí también. Están parados prácticamente arriba del agua caliente. Perfectamente podrían abrir unas termas para que sea que venga algún turismo ahí. Y lo del avión no sabía nada. Si lo vemos al negro Ortuño, le decimos que haga un agujero ahí, en vez de andar regalando el agua acá. Lay across my big breast, baby. Qué buen resumen que le salió ahí, con toda la información que le hemos mandado. Cuando transmita esta noche, si Dios quiere, la Virgen María, el Empalme, si no se va a la mierda a pescar, vamos a tener que poner todos estos audios que están muy sabrosos, ¿no? Son entre light y punitivos, pero todos colaboran para la gran revuelta, ¿no? Ahora nos hemos quedado sin líder, porque el líder Lilo Benítez, que tocó tierra, está muy pancho. Está haciendo la plancha allá en el sur y no aparecen las lanzas. No aparece la revolución de las lanzas. Qué problema, ¿no? No tenemos líder para pelear. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Pero mira qué bien. Uno a veces piensa que la gente así está engañada con que da trabajo, con que eso sirve, con... Pero viste que la tienen bien clarita, ¿no? Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. No, no, según tengo entendido que el cacique se vino, está allá en el sur concentrado y se trajo un paquete. Él debe estar afilando la lanza, ¿no? Y eso lleva tiempo. Debe estar afilando la lanza, y pensando de qué manera se va a desatar la tormenta del Manuel y en qué momento. Pero sí. Esperemos tener buen programa. Ayer me visitaron unos compañeros de otras movidas acá y tenía la radio sintonizada, estaba hablando una española de la plataforma y no pude continuar porque cuando me di cuenta eran las 12 de la noche. Pero hoy, si Dios quiere, nos vamos a poner al toque. We caught in a trap. Palme FM. En Palme FM. En Palme FM. Why can't you see what you're doing? When you don't believe a word I say, we can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, say hello, would I still see suspicion in your eyes? Atento ingeniero Daniel Facha Pintos, ahí en el barrio Cine, está emitiendo en forma potente el Empalme Rock, hoy 12 de diciembre de 2025, siendo la hora 22:23 exactamente. Vamos a ir sumando voces al Empalme Rock esta noche, che. Recuerden que la grabación queda luego subida en Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Che, pero tenemos voces para escuchar en la noche de hoy. Pasale después al Willo. Acá las novedades que interesan en Macondo son que viene Mario Bros. ¿Quién le vino? Un boceador. Acá la novedad. Chico, un personaje. El que está hablando, el Vilo Púa, y con el compañero que se llama. Danilo Vidal, mucho gusto. Que las novedades de Radio Macondo es que viene, ¿cómo es? Que viene Mario Bros. Sí. Mario Bros. ¿Después de cuántos años viene, Guillón? Es la primera vez que viene. La gente está como enloquecida acá. No es en la calle la cantidad de gente que anda en una camioneta con la imagen de un gordo, Esas son las novedades. Che, vas a salir. Esta noche salís en Radio El Empalme. Si quieres escucharlo, te paso. Bien, invitado especial en Radio El Empalme, entonces. Mario Brox. En FM El Empalme. Tenés todo en el baúl de los recuerdos, che. Guarda, dale. No. Pasando varios temas para el maestro Adolfo Peralta, ¿viste? Ese también con teclado, che. Del año 69, che. Time is Chai. Es de Booker T and the MG. versión mono 45 RPM, te digo de vuelta, del 69, che. Está interesante, ¿viste? Capaz lo toma el maestro y lo interpreta después en algún concierto por ahí. Mirá qué bien que está. Escuchá, maestro. El Nacho Carbonero tiene unos tocando cumbia. Para mí que está mamado todavía. Che, Mirland tiene unos cuadros con trenes y un litro de vino. Está con un litro de vino a esta hora de la mañana. Ni me imagino cómo va a llegar a la emisión de la noche del Empalme. ¿Cómo dijiste? Rayo Empalme en el emborrio, es puro rock pesado. Viste, che, avisale al Vilo que no es todo rock pesado. ¿Cómo dijiste? Rayo Empalme en el emborrio, es puro rock pesado. Carbonero tiene unos tocando cumbia. A mí que está. Me hizo acordar usted con estos dos últimos audios que aquel, lo que decía aquel gaucho más revolucionario que los indios Tape de ahora, que decía: si estar cruzando un arroyo crecido, torrentoso, en la mitad no va a volver para atrás, seguir para adelante. Y que sea lo que Dios quiera. Así me interpreto yo lo que usted termina de decir. Para atrás no volvemos ni, pero ni retroceder ni pa buscar la chancleta. Pero vio que viendo todos los estados uno se desanima un poco. Solo uno de 350 tiene un tema medioambiental, los demás tienen vino y chorizo. Sí, sí, en la mitad del arroyo crecido no da para dar vuelta para atrás. Y no, no te podés desanimar, no, para nada, al contrario. Yo, por ejemplo, cuando veo gente así, no me desanima, me entristece que personas jóvenes, adultas y algunos viejos no tengan la más mínima noción del por qué estamos, qué es lo que necesitamos para vivir en este planeta, ¿no? Es todo como decía mi madre cuando éramos chicos, ¿viste? Y no hacíamos algo. Nos pegaba el grito y dice: che, ¿y ustedes qué piensan, vivir a la Bartola, no interesarse, no preocuparse por nada? Dale, dale. Vayan a cuidar la huerta, vayan a mojar, a traer las vacas, a traer los perros. Y bueno, eso era antes. Y es más o menos parecido, ¿viste? Gente que está en este planeta, como digo yo, a la Bartola. Pero bueno, eso no nos puede hacer desistir. Hay que seguir intentando, ¿no? Aunque sea el último orejón del tarro, pero vamos arriba. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Se llama con este Aguizúmano MF en la piel. invitado especial en Radio El Empalme, entonces, Mario Brox. Mario Brox, en FM El Empalme. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Todo en orden, la caldera en el fuego. Me había pegado un baño para tomar los mates y después a ver si comemos algo. Y la siesta hasta las 2 de la tarde después, ¿no? Bueno, no sé qué vamos a hacer, pero está, vamos a seguir en la recorrida nomás. Mira, ¿quién está rescatando una torre ahora? ¿Anduvo o no? ¿O no la probamos? Está lindo para tomar esos textos que mandó el diario, el medio completo. Yo ya había hablado de ese muchacho, yo lo conocí, Eduardo Rodríguez. Está con un equipo que no me acuerdo los nombres. Yo lo conocí cuando el gobierno de Carvalho, ese hombre. Y hablé con él un día, con él y con el intendente. Y me pareció muy interesante el proyecto comunicativo de él en particular. Y esto de la tribu está muy interesante, un medio alternativo, me parece serio y potente, me parece muy bien llevado, muy bien puesto en público. Y bueno, son casi todos elogios los que tengo para él. Pero tampoco creo que sea el único, ¿no? Hay otros medios igualmente, como ya habíamos visto la otra vez, que están haciendo cosas interesantes. Hay que hacer lo mismo que intentaron ustedes, unificar todas las luchas. Porque estamos muy flacos en general en todo sentido. Sí, todo aquello que sea información para distintos grupos a nivel nacional que contribuyan a la defensa de nuestra soberanía y de nuestros bienes, es bárbaro. Ahora ya de ponerse en bol en la playa, en cuclillas y hacer debe ser medio complicado, ¿no? Sí. Y después arrancar para el mercado. Sí. Pero sentarte a leer el diario no creo. No sé. Darwin sabrá bien cómo es el tema. Hay diferentes formas de luchar, decía un locutor, ¿no? Decía un cronista. Lo que pasa que, de acuerdo a los tiempos, el movimiento hippie en los 60, con la explosión de Woodstock en 1969, ¿ayudó o no ayudó? Yo creo que ayudó, ¿no? Pero no fue lo único, como estamos diciendo acá en El Empalme. Pero la línea era amor y paz, ¿no? Y en esa línea está el Darwin, ahí en Rocha. Ahora me mandó recién una foto de un fuego prendido mientras están ahí hablando sobre las perforaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? El sondeo que está haciendo el gobierno actual con sus cipayos en el Atlántico. Y eso provoca la muerte de los peces, che. Che, estaremos al aire diciendo todas estas cosas. Voy a consultar la plataforma Seno. Con sus cipayos en el Atlántico. Y eso provoca la muerte de los peces, che. Che, estaremos al aire diciendo todas estas cosas. Voy a consultar. Estamos al aire a través de la plataforma Seno, amigo Francisco. Everybody said it was a shame. Cause her mama was a straight razor tote moment. Lord, I must take my mess up. Watermelons out of my truck. That's a broke salad, ain't it? The gator's got your granny. Estamos con un country blues, ¿no? Tenemos la intención de entrar directamente a Woodstock 1969 para darle el clima perfecto, el contexto perfecto al Darwin, que está ahí en cuclillas de vista al Atlántico con la luz del fuego, hablándole a un nutrido auditorio sobre los sondeos que está haciendo el gobierno uruguayo con sondas de arrastre, ¿no, che? Y esas mismas sondas que emiten poderosos sonidos hacen guasca a los peces. ¿Ustedes creen que estoy diciendo bolazo? Hay una forma sencilla de explicarlo. Si tienen interés, visiten el sitio del Darwin. Los gobiernos quieren petróleo. Petróleo. Quieren petróleo. ¿Y qué quiere el peluquín? Los países con petróleo. Life is like a mighty river, rolling on and on forever, growing as we go along, channels deep in minds become strong. Petróleo, no sé si tenemos, pero tenemos agua, che. Y le agrego un dato más, capaz secundario el dato, ¿vio? De un paisano nomás como eso que usted entrevistó ahí. Fui a mirar el valle famoso de los Menires, ese que descubrió un hombre de Paysandú llamado Alexis Romero, que no sé si vive todavía porque era muy viejo. Se hizo un descubrimiento ahí de unas piedras muy raras, el turismo lo tomó y lleva gente a mirar y todo. Está en Campos de la Forestal, como casi todo el Uruguay está vendido. Ya el Uruguay está en posesión de las multinacionales, ¿no? Eso es crudo desayunarse de eso, pero es lo que quiso el gobernante y los peludos también. Son los dueños de todo el Uruguay. Bueno, esos son dueños del campo donde están los menires, esos famosos, las piedras. Yo fui ahí a sacar una foto para actualizar mi información, porque siempre estamos con los temas históricos. Y en el medio de las rocas esas, de las piedras de punta, hay como un hilo de agua, como un vertiente que sale del cerro y atraviesa todas las piedras al medio y termina en un charquito. Pero eso tiene agua solamente cuando llueve mucho, que corre del cerro. O sea, la vertiente se ve que se agotó ya hace mucho tiempo, porque le plantaron árbol en toda la vuelta y arriba del cerro, por todo. Le plantaron hasta arriba del cerro. Es uno de los, Piñera es uno de los lugares que tiene la característica, dice que no es el único, de que hay árboles hasta arriba de los cerros, que supuestamente alguien puede pensar que no pueden plantar arriba. Bueno, sí, plantan arriba, en la ladera, todo. Lo que en su origen habrá sido un hilito de agua, queda, solamente corre agua cuando llueve mucho. Yo saqué la foto esa y la subí, y algunas de estas reflexiones creo que las puse ahí en la página. Pero no hubo muchas reacciones. Yo el último geólogo que entrevisté fue en 2001, creo. Y después se vendió a las multinacionales, un Antón. Después vino acá por el tema de las aguas termales, lo entrevistamos y después con el tiempo le empezó a trabajar para la primera, bueno, para la primera planta de UPM, ¿no? No sé si se llamaba Bodnia, no me acuerdo. Sí, claro, van donde está la moneda. Es que es lo que le sucede a todo, a profesional y a pueblo. Donde aparece la plata se va la mierda la ecología. Pero no, desde eso nunca más encontré ningún geólogo. Pero no sé si el agua que está guardada en los cerros, yo creo eso, ¿no? No sé, por mi propia experiencia, pero capaz me equivoco y por lo que me han contado. Se hacen como depósitos en los cerros que los conserva, son depósitos internos y agua muy pura aparentemente por la que es mineral, ¿no? O sea, pura piedra eso, ¿no? Está entre piedra y arena. Por eso es que es tan así como la ve usted. ¿Cree? Esa es mi teoría. Reitero que estoy hablando de rostrudo porque yo no he entrevistado a ningún geólogo. Pero lo he visto, sí, también ahí cuando fui al Valle Lunarejo, me impresionó la limpidez, lo transparente que era. O sea, ni comparable con lo que vemos acá. Y probablemente los antiguos, los pobladores antiguos sabían eso, ¿no? Que el agua más pura estaba en esos depósitos. Probablemente sabían. Yo no tengo cómo probarlo ahora, pero he visto muchos avisos en prensa antigua de agua que embotellaban, de agua que tomaban, de agua que usaban para curar. Ta, usted dice, tenían un montón de mitos también, pensaba que el agua arreglaba todo, porque no había otra cosa, no había medicina, no había médico, no había hospital. Pero la sabiduría de ellos, yo creo que es valiosa, ¿no? O era o es valiosa. Y los locos sabían que esa agua era muy, muy limpia, ¿no? La de los cerros, me refiero. Y por eso capaz le harían esos cercos de alambre para que no se contaminara con el ganado, o le darían al ganado, pero después que salía de ahí, no sé. La verdad que no sé. Pero es muy interesante. No hay que despreciar el conocimiento de los pobladores originarios. Hasta esta señora que ustedes entrevistan ahí. No hay que despreciarla. Sin embargo, te encontrás con un cajetilla del gobierno y te dice cualquier cosa, como me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Te dicen cualquier cosa, como que los maestros, los sabiondos son ellos, ¿viste? Porque tiran un balde con una piola y te miden cada 10 años, no sé, el pH del río Quehuay. Pero mira qué bien, uno a veces piensa que la gente así está engañada con que da trabajo, con que eso sirve, con... Pero viste que la tienen bien clarita, ¿no?